Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con un minuto, 6 de la tarde ya con un minutitos. Y ya a esta hora, señores, les presento este programa que se llama... Desde la última estación. Los saludo, las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto 107.5. Agradecido también a Juan Carlitos Paredes, que está en la sala de sonido. Muchísimas gracias también por su amabilidad. Déjale. Oiga, hoy día un día bien importante, a 21 de agosto ya. ¿Cómo ha pasado? Tenemos que pasar agosto, Tom. Yo ayer no vine, ¿sabe por qué? Porque estoy medio resfriado, claro. Y hacía mucho frío, igual que ahora. Pero yo estaba así, bien. Así que si de repente me sale algo de tos, me disculpan porque estoy resfriado todavía. Claro, pero así no, no resfriado, moderado. Pero hay que cuidarse porque estamos en agosto, es súper importante. Súper importante. Le quiero contar de que Puente Alto en este momento tiene 8 grados y la humedad llega a un 63%, por eso que está tan helado, ¿eh? No, así que está helado este lado. De ahí vamos a revisar qué es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, porque se vienen 3 días de una ola de frío, pero enorme, señora. Hoy día hicieron 0 grados, por ejemplo, menos 1, sí, se sintieron, fue la sensación térmica que se sintió acá en Puente Alto. Y la verdad es que, como les decía recién, hay que cuidarse. Por estos fríos hay que cuidarse. Pasamos agosto, sí, lo pasamos. Hoy día vamos a partir con... Aquí este programa se caracteriza, señora, señor, porque la música de tres en tres. Un intérprete para tres canciones. Y vamos a partir con Salo Reyes. ¿Sabe por qué? Porque hoy día se cumplió un año más de su fallecimiento. Siempre lo recordamos, siempre lo mantenemos en nuestro corazoncito. Fue un tremendo artista, cantante chileno. Showman. La hizo toda, Salo. La hizo toda. ¿Qué quiere que le diga? Yo tuve el placer de presentarlo varias veces, muchísimas veces. No digo que fui así amigo íntimo de él, ni mucho menos, no, pero sí teníamos cierta amistad. Y cuando nos encontrábamos por ahí en algún espectáculo, la verdad es que lo pasábamos muy bien. Vamos a partir con él, ¿les parece? Porque a esta hora, señores, partimos con este programa que se llama Desde la Última Estación, aquí en Radio Puente Alto 107.5. Salo Reyes con ustedes a esta hora. Prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy te quita el sueño, quien solo es tu dueño.

silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Ya son las 6 de la tarde con... Espera un poquito, que tengo que hacer algo aquí bien importante. A ver si lo puedo lograr ahí. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos. 6 de la tarde ya con 14 minutitos. Hay novedades, ¿eh?, para la próxima candidatura aquí en Puente Alto para alcalde, porque el concejal Felipe Sandón, independiente ex Renovación Nacional, decidió bajar su candidatura para la alcaldía de Puente Alto, dejando de esta manera el camino despejado a la ex ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, para los comicios municipales de octubre. El tema generó un conflicto dentro de Renovación Nacional, el ex partido del concejal, y es que la colectividad decidió entregar su respaldo a la ex secretaria de Estado luego de que Rubilar ganara en las elecciones primarias realizadas en el mes de junio. De esta manera, el partido comenzó a exigirle al concejal desistir por la carrera por el sillón municipal que hoy lidera Germán Codina. El meollo incluso fue más allá y quebró el clan Sandón, conformado por el senador Manuel José Sandón, alcalde de Puente Alto también, la exdiputada Jimena Sandón y el edil, quien es sobrino de ambos parlamentarios. En un inicio, el senador respaldó a su sobrino, pero tiempo después comenzó a apoyar a Rubilar, y así las cosas. A través de un comunicado, el edil dio a conocer el retiro de su candidatura al sillón municipal Puente Altino. ¿Qué dijo? Dijo: queridos vecinos y vecinas y dirigentes de Puente Alto, con profundo pesar me dirijo a ustedes para informarles que tras una profunda reflexión junto a mi familia, he decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna. Esta no ha sido, dice, una decisión fácil, especialmente considerando el apoyo que he recibido de miles de vecinos en mi candidatura independiente. Así comienza el texto, ¿no?, que dijo él. Soy consciente, dice, que para construir un proyecto sólido que lleva a Puente Alto, lo más alto es necesario, dice, la unidad. Lamentablemente, el juego político partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Sandón, quien fue precisamente quien con quien inicié, dice, este camino. Mira, es complicado. Ahora, ¿qué dice Carla Rubilar? ¿Qué dijo? Habría que verlo. ¿Qué fue lo que dijo Carla Rubilar? Para anteponer el bienestar de Puente Alto ante cualquier otra consideración. Tan importante como recuperar comunas emblemáticas es mantener aquellas donde hemos llevado el progreso. Bueno, ella le agradece a Felipe Sandón el haberse bajado y haber llegado a unirlo. Ahora, ¿qué tan unidos van a quedar? No creo, no sé, qué quiera que le diga. Ahora, deja el camino libre y espero que el candidato electo sitúe a Puente Alto como una de las comunas más importantes de nuestro país y brinde herramientas a nuestra juventud, fomentando el emprendimiento y cuidando a nuestros adultos mayores y mejorando la calidad de vida, dijo Felipe Sandón también en sus últimas palabras cuando ya definitivamente entonces renuncia a ser candidato presidencial. O sea, perdón, es candidato alcalde, no Naguer, perdona. Candidato alcalde, que justo me apareció una foto del presidente, entonces pensé en eso. Así que por lo tanto, señores, ya no va. Solamente quedan 4 candidatos acá en Puente Alto. Oficialmente, sí, son 4. Así que ahí les voy a dar los nombres para que ustedes sepan por quién votar, porque eso, no se olviden que el voto es totalmente voluntario y secreto. Usted nomás, señora, sabe por qué puede votar, ¿no es cierto? Así es. Vamos con la música porque Mon Laferte está con nosotros a esta hora. Pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto, todo va y viene amor. Qué bonito se siente esta turbulencia, llegaste a toma mis ganas. cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonrisa. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver. Invéntame y obligale que te ame como yo. Construye con sus sueños mi existir. Hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale conmigo un beso a él. A ver si se te dice igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos, 6 de la tarde ya con 25 minutitos. Oiga, que hace frío, ¿eh? Mire, porque desde la Dirección Meteorológica de Chile sostuvieron que las precipitaciones podían durar de manera débil hasta la tarde del viernes y descartaron ráfagas similares a las registradas al inicio de este mes. Esta tarde ya se han comenzado a sentir algunas ráfagas de viento en la región metropolitana en la espera de chubascos que se pronostican caigan en las próximas horas. Avanzada la tarde, desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Cristóbal Torres comentó que la nubosidad continúa en aumento, esperando que durante la noche caigan algunas gotas, menos de 5 milímetros, dijo, no mucho, en el sector oriente y precordillerano. Podrían caer chubascos de tipo agua-nieve y el viento alcanzaría rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para el resto de la región metropolitana se pronosticó cielo nublado, indicando que en algunas comunas, el sector poniente de Santiago, ya han caído algunos chubascos y descartó que se puedan producir vientos con una intensidad mayor, como los que azotaron a la capital a comienzos de este mes. Torres recalcó que además existe la posibilidad que se generen tormentas eléctricas. Finalmente informó que durante esta noche y la madrugada de este jueves se esperan chubascos aislados, lo que volverían durante la tarde del viernes de manera debilitada. Para mañana las temperaturas mínimas, ponga mucha atención, estarán en torno a los 3 grados y las máximas solamente hasta los 13 grados. Durante el fin de semana se espera un cielo despejado con temperaturas mínimas que van a ir entre 0 grado a menos 1 grado la mínima. ¿Qué me dice usted? Nah, sí. Bueno, hay que hacer sopa y pilla, ¿o no? Tienes tiempo, bueno, hacer sopa y pilla. ¿Por qué les cuento esto? Porque, mire, la Agrupación Gastronómica y Cultural de San Vicente organizó la primera edición de la fiesta de la sopa y pilla más grande de Chile. El evento, cuyo objetivo era marcar un precedente en la comuna de San Vicente de Tacuatagua, se llevó a cabo el pasado 17 de agosto en el Parque Municipal, región de O'Higgins,

fingir, puedo seguir hasta el final a mi manera. Don Vicente Fernández nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde con 38 minutitos. 6 de la tarde ya con 38 minutos. ¿Usted se acuerda de Alain Delon? Gran galán de cine, ¿eh? Francés. Yo le vi varias películas a Alain Delon. Sí. Era bastante bueno, ¿eh? Sí. Bueno, yo le cuento que el perro de Alain Delon no recibirá la eutanasia. El actor quería que lo acompañara en su tumba. Falleció el domingo pasado. Lobo, o Lobo, el perro pastor belga del fallecido actor Alain Delon, no será eutanasiado para acompañar al artista en la tumba como él quería. Anunció este martes la Fundación Brigitte Bardot, que citó a la familia del gran ícono masculino del cine francés. El legendario artista había manifestado en una entrevista publicada en el año 2018 su deseo que el can de 11 años fuera sacrificado a su muerte para acompañarlo en la tumba. Lobo es un pastor belga, el que amo como un hijo, dijo. Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos vayamos juntos. Le dará una inyección para que muera en mis brazos. Prefiero eso a saber que morirá de pena sobre mi tumba, contó el actor de Paris Match. Esta declaración provocó la movilización de varias asociaciones, entre ellas la filial francesa de la Sociedad para la Protección de los Animales. La vida de un animal no debe estar condicionada a la de un humano, dijeron. La agrupación se ofrece como voluntario para acoger a su perrito y buscarle una familia. Sin embargo, y tras las múltiples reacciones que han generado estas palabras, la Fundación Brigitte Bardot respondió a los mensajes de la preocupación que había recibido sobre el futuro del can, que era uno de los más cercanos al actor. Y en un mensaje que publicó en la red X, indicó: por supuesto que Lobo no será sacrificado, dijeron. Él tiene su hogar y su familia, nos confirmaron los allegados de Alain Delon, quienes cuidarán de él, añadió el mensaje en la institución presidida por Brigitte Bardot, la ex actriz francesa que fue una de las mujeres más amigas de Alain Delon y que se convirtió hace años en una ardiente defensora de los animales. El intérprete amaba a los animales, digo, y de hecho tuvo más de 50 perros durante su vida, de los cuales 35 están enterrados en un cementerio privado en su propiedad de Duchy, el lugar donde murió el protagonista de clásicos como El Gato Pardo, La Piscina o Habitaciones Separadas, según la cadena de televisión francesa. Ellos son los únicos que me han amado incondicionalmente, solía decir el artista. Lobo fue el último de los canes que tuvo el intérprete, que fue adoptado en el año 2014, según Paris Match, y fue su fiel compañero durante su última etapa, con quien dijo que tenía una relación muy, pero muy especial. Alain Delon falleció el pasado domingo a los 88 años, tras una larga carrera empañada por las enfermedades y las desavenencias familiares en el ocaso de su vida. Sus hijos anunciaron a la AFP y mencionaron especialmente al perro como parte de la familia en su mensaje. ¿Qué dijeron? Alan, Fabián, Anoksha y Anthony, así como Lobo, tienen el inmenso dolor de anunciar la partida de su padre, se leía en el comunicado. El legendario actor, que sufría un linfoma, murió en la mitad de la noche, rodeado de su familia en su casa de Duchy, en el centro de Francia, según precisó su hijo Anthony. Galán por excelencia durante décadas, a las órdenes de maestros como Luciano Visconti o Jean-Paul Godard, Delon desapareció prácticamente de la gran pantalla desde a finales del año 1990, pero no de la prensa rosa o la televisión, con declaraciones controvertidas y problemas domésticos. Su último fulgor como estrella del cine fue en mayo del 2019, cuando recibió en Cannes una Palma de Oro en forma honorífica. En el verano del año 2023, sus tres hijos presentaron una denuncia contra su compañera, Ironie Rowling, a veces descrita por su pareja y acusándola de abusar de su debilidad. Meses después, los mismos hermanos se acusaron entre ellos mutuamente, y ahí era la desavenencia entonces que él tenía con su familia. ¿Será por la herencia? Digo yo, por eso no hay que dejarles plata a los cabros, no, dejémoslo de educación nomás, señor. Claro, y listo, ¿o no? Vamos con un recuerdo porque Tony Ronald está con nosotros a esta hora, cuando ya son las 6 de la tarde con 43 minutos. Esto es Radio Puente Alto 107.5. Fui buscando Italia, era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos. El amor toma el viento, un día se va. Estará así todo. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Tony Ronald nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde con 52 minutos. 6 de la tarde ya con 52 minutitos. Oiga, parece que va a salpicar esto, ¿ah? Del robo al Brinque. Sí. Porque el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reconoció este miércoles que se investigará la presunta participación de uniformados en el millonario robo a la empresa Brinque en Rancagua. Antecedentes que han indicado al menos dos personas hasta la fecha. Según reportó Canal 13, a la víspera, un testigo protegido de la causa declaró que los efectivos involucrados en el asalto pertenecen a dos unidades policiales de Rancagua. No sé en específico cuáles, e incluso mencionó uno de ellos por su apodo, dijeron. Consultado al respecto en el diario de Cooperativa, esta mañana el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillo, se limitó a sostener que estamos investigando todas las aristas y tenemos distintas hipótesis y no podemos descartar la participación de funcionarios policiales ni tampoco de más gente del interior de la empresa. Por el éxito de esa diligencia y por el secreto de la investigación, no me voy a referir, dice, a esos antecedentes, zanjó el persecutor. Minutos después, la ministra del Interior, Carolina Toa, recalcó en Radio Pauta, que no es que haya antecedente de que hubo carabineros involucrados, sino que hay un testigo que dice que tiene un dato. Y en esa línea, por lo que añadió, eso tiene que investigarse. Efectivamente, circula la información que se iba a conocer en la audiencia de control de detención, que uno de los detenidos había señalado que eventualmente había escuchado que había carabineros involucrados, complementó el general director esta tarde en un punto de prensa desarrollado allá en el Biobío. Dicho esto, Yáñez reafirmó que hasta el momento, y tal como lo ha señalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que dé cuenta con mayor detalle de aquello, lo que no significa, dice, que no se vaya a investigar, que no se vaya a buscar todavía la información necesaria, dijo. Como ha sido siempre la línea de este director en la institución, en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en alguno de estos hechos, créanme que no nos vamos a demorar ni un segundo, ni nos vamos a desviar ni un milímetro en tomar las decisiones más drásticas con ello. El general insistió, por el momento no hay ningún antecedente que cuente con ello, pero si hubiera, tal como lo ha señalado el director de la PDI, no nos vamos a demorar ni un segundo en tomar decisiones que haya que tomar, que es solo uno. No puede haber en la institución personas que estén involucradas y comprometidas con delincuentes. Ahora bien, su alusión a la policía civil se debe al llamado a retiro de Alex Zúñiga, jefe de la prefectura Cachapual, tras conocer que antes del atraco, un detective de la región recibió antecedentes de un posible robo que afectaría a una empresa de valores de la zona y no los entregó al Ministerio Público. La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins además abrió una causa aparte por tales hechos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Oiga, hay más de 18 detenidos, ¿sabes? Más de 18 detenidos. ¿Qué me dice usted? Sí que puede ser complicado. Bueno, vamos a ver. Vamos con otro recuerdito porque tengo a Sandro con nosotros. Sí, me gusta Sandro. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, cuando chico yo cantaba las canciones. Ay, ¿qué pasó? Déjale. Ahora sí, ya. Cuando chico sí, yo cantaba las canciones de Sandro. Pedía canciones muy románticas. Muy, pero muy románticas. Vamos con Sandro, entonces, a esta hora, porque estamos en Radio Puente Alto 107.5. Y vamos con la pausa también de la hora.

tan grande y tormentoso, que aunque nos cueste llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo y la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, y hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Pero a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, aunque todos se opongan, tú estarás en mi vida. Mira, estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Estarás como espuma que en el mar va jugando, y olvidándolo todo seguiremos. Seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos, pecando. Sin olvidarnos Ya son las 7 de la tarde con 12 minutos, 7 de la tarde ya con 12 minutitos. Y a esta hora, señora, señor, estamos presentando desde la última estación. En la música estaba Sandro. Ese tema que cantó al final, Sigamos Pecando, lo hicieron popular hace mucho, pero muchos años atrás, los hermanos Arregada. Sí, señor. Y en esa parte que recita Sandro, lo hacía Juan Carlos Gil, un tremendo locutor de radio, un tremendo de jockey de la época, que tenía una voz preciosa, preciosa, y él declamó y recitó esa parte de ese bolero. Sigamos pecando, sigamos pecando, sigamos pecando. Oiga, yo generalmente no hablo de fútbol, ¿eh? No, porque no me gusta quedar mal con nadie, pero esto yo creo que hay que destacar, no el resultado ni eso, no, sino que a la barra. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando la barra de Colo-Colo, Universidad de Chile, incluso hasta la de la Católica o algunos otros, salen fuera del país a apoyar a su equipo, más de algún problemita hay. Pero aquí no. Y esto lo destacaron los colombianos, ¿eh? No lo digo yo. Y eso es lo que, de alguna manera, me lleva a destacar esto también, valga la redundancia. Bueno, como era de esperarse, la hinchada del cacique llegó en masa a tierras cafeteras. Y se estima que fue un total de 4.000 hinchas que se presentaron en el estadio, quienes coparon la galería del recinto deportivo y sacaron aplausos en el país colombiano. A través de las redes sociales, los hinchas del cuadro albirrojo se sacaron el sombrero con el apoyo de la parcialidad alba, quienes destacaron que fueron locales pese a que fueron minoría. Mira, bueno, yo vi el partido, Y había rato que se escuchaba mucho más la barra de Colo-Colo que la barra de los colombianos. Más o menos 18 años asistiendo al estadio tengo, dijo, y nunca había visto una hinchada visitante copar como hoy lo hizo la de Colo-Colo en el Metropolitano. Mamita querida, dijo, coparon 3 módulos de Occidental. Ni Boca, ni River, ni ningún otro equipo en Sudamérica había traído tanta gente, indicó uno de sus hinchas. Nos humillaron todo el partido, siempre se escucharon más la barra de Colo-Colo, lo que todo en todo el estadio, dijo. Nos echaron de nuestra propia casa y a ellos los dejaron hacer y deshacer en el estadio, aseguró otro. Otro hincha de Junior fue más osado y afirmó que la hinchada de Colo-Colo hoy dio cátedra de aliento. Penoso lo de la afición. De igual forma, el plantel de muertos no contagia nada en lo absoluto, dijeron. Se escuchaban como alentaban ellos, más que los 30.000 de Junior. ¿Qué hinchada tiene Colo-Colo, viejo?, dijeron. Es la primera vez que veo tanta gente de un club visitante en el Occidental, indicaron otros. El cacique espera arribar en la ronda de los 8 mejores del certamen continental, donde espera rival y se verán las caras entonces con River o con Talleres, ¿no? Eso, bueno, eso depende de hoy día, ya ese es otro cuento, ahí me meto en el fútbol y no lo quiero hacer. Quería destacar solamente eso, de que qué bonito que hayan ido, hayan apoyado a su club favorito, que no hayan hecho desmanes, que después lo felicite, ¿eh? Que lo felicite la misma hinchada, porque ni siquiera lo está, no es ni el club deportivo, no, es la hinchada del club la que está felicitando a Colo-Colo por su comportamiento y de la manera de alentar a su equipo durante prácticamente todo el partido y de la forma que lo hicieron, opacando y apagando a 30.000 personas que tenían como rivales. Bonito, ¿eh? Bonito. Vamos con la música porque Rocío Jurado está con nosotros a esta hora. Nadie te amará.

ahora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ya son las 7 de la tarde con 30 minutos, 7 de la tarde ya con 30 minutitos. Ya a esta hora, señores, y ya a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Ya nos vamos a... Hace frío, sí. Y hay agüita, sí, está lloviendo. Hay chubascos débiles, pero está lloviendo ya hace un ratito acá en Puente Alto, capital de la provincia cordillera. Le cuento de que la temperatura, aunque usted no lo crea, acá en Puente Alto, en estos momentos... es de 7 grados, pero la sensación térmica es de 6 a 5 grados. Imagínense. ¿Qué hace frío? Hace frío. Y hay, como le digo, chubascos débiles acá en Puente Alto. ¿Y qué nos espera para mañana, jueves 22 de agosto ya? Le cuento que la mínima sería de 0 grados y la máxima no va a superar los 12 grados. Vamos a tener una madrugada con chubascos nublados y chubascos aislados. Una mañana... con nubosidad parcial y heladas, ¿ya? Una tarde nublada y una noche nublada también. Para el día viernes la mínima sería de 2 grados, la máxima llegaría a los 11 grados, vamos a tener una madrugada nublada, una mañana cubierta y chubascos aislados, una tarde nublada para terminar con nubosidad parcial en la noche. Para el día sábado 24 la mínima sería de 0 grados, la máxima llegaría a los 18 grados, ahí ya estaría un poquito más cálido. Tendríamos una madrugada despejada, una mañana despejada y bastante helada también. Una tarde despejada para terminar despejado en la noche. Y de ahí para adelante ya empieza a subir la temperatura. Y espero que siga así hasta este otro año. Claro, porque ya viene septiembre y esperamos que en septiembre, señora, señor, cambie el clima. No sintamos tanto frío, ¿cierto? Ojalá que no. Ojalá que no sea así. Pero bueno. Así es el clima, ¿no? Así es el invierno, porque estamos en invierno. Va, pero ya a contar del 21 de septiembre ya esto se termina y partimos entonces con la primavera. Viene llegando, ¿eh? Mañana. Ah, no, hoy día. Pues, mira, hoy día llegó la primavera, ¿verdad? O sea, entramos entonces a la parte primavera, ¿ve? Y aparecen los volantines, ¿eh? Sí, porque ya se vienen las fiestas patrias. 5 días, señores, comiendo anticucho, comiendo paná, tomando chicha, terremoto. Ya sé. Va a ser largo. Así que junte platita. Yo me retiro, los voy a dejar con Maná, ¿les parece? Y me reencuentro con ustedes mañana a eso a las 6 de la tarde, por supuesto, acá en Radio Puente Alto, cuando les presentemos este programa que se llama... Desde la última estación. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos el día de mañana. Abrigarse, hay que pasar agosto. Se me cuida. Chao, hasta mañana. Es inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual,

día. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.